toda Barcelona. Masajea las neuronas para el que se desriñona y los que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Yeah! Sí, señor. Aquí tenemos a Tachita de Colblao, que había de la barra. Sí, señor. Tachita de Colblao. Y un señor bajito. Y el enano de la barra For Real. Sí, señor. Aquí tenemos estos invitados de honor para presentar aquí esta cuña exclusiva en este en esta radio session. Aquí, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM. También para todas las radios amigas, que ya sabéis cuáles son, que estáis ahí escuchando también esto en el podcast, en ahora mismo en directo, que ahí también lo está pasando por streaming ahora en Radio Mutante. Una cosa de locura. Paloma, buenas tardes. Sí. Hola, hola. Qué cabrón. A ver, habla. Estoy aquí. Estás aquí. Sí, lo prometido era deuda. Lo dijimos la semana pasada, amenazamos con traeros y no sé cómo habéis aceptado. No sé, quizás hemos sobornado o hemos amenazado a vuestras madres. No, bueno, están aquí y además no están solos, porque ha venido también Luis de Red Brut. Sí, señor, aquí un aplauso para él. Gracias. A ver, señor. Gracias. Qué buenas compañías para hoy. A ver, Paloma, tenemos un problema con los micros brutal. Es que antes me has dicho, funciona bien. Sí, que es que, no sé, creo que es tu voz. ¿Por qué no compartís micro el Luis y tú? A ver qué pasa. Mira. No es que os quiera putear. Hola. Sí, mejor. ¿Qué excusas para juntarse, por Dios? A ver, claro. Es que ya sabéis que aquí en Chanquete... A ver, ya sabéis que aquí en Chanquete la logística nunca nos acompaña, pero claro, cuando tenemos a 5 individuos en el estudio contándome a mí... Uno de ellos lleva guitarra, el otro lleva un cajón y el otro es un oiboy. Si a esto le sumamos a Paloma y su voz de pato y aquí el que os habla, que no se calla, pues la cosa es una combinación bastante nitroglicerínica. Pero igual... Creo que nos está diciendo que nos vayamos. ¡No! ¿Cómo eres, Tachita? ¿Cómo eres? No, todo lo contrario. Lo que vamos a intentar hacer es que esto salga de la manera, entre comillas, más ordenada posible. Y, por si hay quejas, siempre tenemos un número de teléfono, 93-359-4900, 93-359-4900, número de teléfono del que luego haremos uso porque ya os decimos que hoy han desalojado la carbonera. La carbonería. La carbonera. Bueno, carbonera, carbonería, carbonera. Carbonera, la carbo. La carbo, sí. ¿Te vale la carbo, no? La carbo me gusta. Y además, es que nos hemos aclarado. Los chistes de carbo. No, ha sido hoy a las 12:30 de la mañana y que sepáis que hay una manifestación. No, ahora sí me veo un poco mejor, fíjate. ¿Sí? Es que va como fluctuando, ese es el tema. Bueno, yo lo estoy intentando. Vale, déjalo así. Es un poco como esas canciones. Luego escuchamos las repeticiones y me dices, tío, no se me escuchaba el micro. Y te odio. Y me odias mucho, ya. De repente. Bueno, que sepáis que hay una manifestación convocada para a las 8:30 de la tarde, o sea, de aquí muy poquito, de aquí media horita, en Plaza Universidad. Me estaría bien. Este programa está bien, pero asistir a la mani está mucho mejor, así que, sí, la verdad que sí. Desde aquí os invitamos a todos a participar en esta mani a las 8:30 en Plaza Universidad. Bueno, queda dicho para empezar. Y bueno, a todos aquellos que por razones X estéis escuchando este programa en directo y no podáis asistir a la mani de la Carbo, o bien estéis escuchando esto en repetición, en podcast o de la manera que sea, bueno, pues vamos a continuar con este programa porque tenemos un especial Red Brutes y Tachita de Colblao que nos viene a presentar su último, ultimísimo, mega último concierto de la historia. Sí. Pero de esto hablaremos más tarde. Vamos a empezar con Red Brutes, que además es un proyecto, Tachita, que tú también estás incluido, porque ya te había preguntado antes, como estaba un poco desconcertado con esto de que abandonas los escenarios como Tachita de Colblanc, no, pensaba que nunca más te vamos a ver encima de una tarima haciendo el burranco. Y me has dicho no, también estoy en Red Brutes con aquí nuestro compañero, nuestro fantástico e-boy, Lluís. ¿Por qué nos explicas un poco tú, Lluís, que luego tendrá su momento Tachita? No, bueno... ¡Échalo! Por Red Brutes, de las cenizas de Red Banner, que era el grupo que tenían al Marc, al Magí y yo, que somos los otros tres, aparte de Tachita. Cenizas y alguna que otra colilla, Que, bueno, pues era el grupo de toda la vida, desde que eran petits y tal. Y cuando ven plagar ahí... Luego buscaremos el CD de Red Banner y pondremos un telita ahí para motivos que encara no te había explicado. Pues als tres així més corruptillos la part bruta, diguem, de Red Banner vam dir, hòstia, pues seguim tocant feia tants anys que tocàvem junts que ja i vam estar tocant un temps com a Red Mats. Vam fer un parell de concerts ahí als Bloques i a Festa Gràcia. Y básicamente feiam las versiones que habían fet durant els anys amb Red Banner. Vale, para todo nuestro público que está al otro lado del océano y la gente de Granada. Los tenemos, claro. Es decir, hay gente ahí que necesita una traducción simultánea. Básicamente lo que nos ha contado es que él nació en las calles, lo prostituyó desde muy joven. Y bueno, lo que pasó fue que empezó tocando la pandereta y la cabra. Y poco a poco pues fue conociendo a una gente que se llamaban como de Magí, que era un gitano de Cornellà. De Papiol. Cuidado, que son muy suyos. Cuidado, está viniendo ya. Bueno, no, es broma. Bueno, Lluís, a ver si para las próximas intervenciones te lo pido por una movida de globalización, ¿sabes? Que tenemos... hazlo en esperanto. Ya. Aprovecho para decir que Papiol no es Molins de Rey. Pues. ¿Por dónde iba? Nada, pues hicimos un grupo. ¡Hicimos un grupo! De versiones ahí para tocar y hacer un poco el chorras. Una pachanga. Hicimos un par de conciertos y un mal día se nos ocurrió fichar a Don Tachita Beblanc, con el cual... Aquí ya, presente. Yo ya compartía otro grupo, que es 14 Agujeros. Y pim pam. Y además, como todo queda en casa... Claro, como todo claro. Queda en casa, 14 agujeros. También el bajista es el aquí presente, el enano de la barra. O sea, el enano de la barra también es bajista, aparte de cajonero. Es el bajo del grupo. Endogamia. Al final todo queda en familia, está como asco. Todo asco. Y nada, y pues fichamos a Tachita y pasamos a llamarnos Red Brutes. Lo de Brutes. Está pues, el Art Brut y los Red Brutes. Y nada, estuvimos dando conciertos y nada, haciendo versiones. Desde Rosendo a. Bravo. O sea, lo de Rosendo me ha llegado al alma, pero mucho, ¿eh? Eso me lo han olvidado. Bueno, porque yo creo que a partir de cierta edad, o sea, lo que no va a hacer es versiones de Rosendo con 20 años, pero pasado los 30... Ya hay una justificación. Exacto. Es como que versiones de AC/DC, ¿no? Claro. Un chaval de 15 años tocando un tema de AC/DC y no te lo crees. Claro. Cuatro barrigudos de pasados los 30 ya, haciendo versiones del Rosendo. O sea, con asomos de calvicie real. No es que sean pelados, es que, no, es que son calvos, como yo. Madre de Dios, si somos heavies de alma, pero es que no hay manera. Yo era heavy antes de monaguillo, ¿no? Yo llevo 3 meses dejándome tupé y me ve la gente por la calle y dice, mira, un skinhead. No hay manera. No, en fin. Y al cabo Tachita, de... siempre nos quedarán las patillas. Bueno. No, al cabo de tiempo ahí haciendo versiones y tal, un día decimos, sí, hacemos temas propios. Y nada, en eso estamos. Hemos hecho 10, tiene truco esto. Vale. Hemos robado versiones de Tachita y versiones de 14 Agujeros, que como al ser lo mismo. Pues, ¿os habéis retroalimentado? Sí. Auto-homenaje, se llama. Un poquito. Queda más intelectual. Oye, Lluís, ¿qué te parece si clavamos un temita para empezar de Red Roots para que la gente sepa un poco de qué estamos hablando? Yeah. Mira, tengo aquí uno que se llama El mes de Andrés Grufa 2. Sí. Oh, sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me ha gustado. Expliquemos. Vamos a contar un poco ahí. Por favor. El sonido es así un poco talguero, es un ensayo, pero en breve grabaremos, ya volveremos. Recordemos que las grandes, por supuestísimo. Las grandes maquetas de punk se oyen muy caseteras, ¿sabes? Eso es importante, ese sonido. Versa sobre... Es historia ficción, ¿eh? sobre que nosotros le vendimos el último Morgan de Fadruña a Carles Sabater. Nos lo fió y cascó. Y entonces, ¿quién coño nos paga? Reclamando. Con esta canción hemos querido reclamar pues toda esa deuda que no ha sido saldada. A ver. Por el cantante de un grupo llamado Sau. ¿Me puedes repetir el tema de la canción? Creo que no lo he entendido bien. Pues sí. O sea, es una especie como de historia ficción. Sí, sí. No se sabe cuánto de ficción y cuánto de historia tiene. Sí. Me estás diciendo que habla de cuando le vendisteis el último Morgan de Fatruña a Carles Sabater, con el cual palmó y os lo dejó fiado hasta el fin del concierto y nunca os pagó. Sí. Efectivamente, ni él ni nadie. ¡Qué cabronazo! Pero bueno. 104.5. Bueno, a ver, vamos. Espérate, que lo tenía preparado, pero no lo tengo tan preparado. Sí, me pensaba que lo tenía preparado, pero no lo tenía tan preparado. Sois unos poetas. Sí, no, espérate, no, ahora lo pongo. Es que, claro, como también tiene tres canciones, esto, el CD este, pues me he equivocado. Lo siento. Odio cuando me salen las cosas mal, porque no tenía. Iba a quedar perfecto, tío. Iba a quedar perfecto. Dale un abrazo, Chucky, anda. Por favor. ¿Sabréis perdonarme? Por favor. Esto sí que es sonido taleguero. Y lo demás son tonterías. Aquí en Chanquete ha muerto Radio Bronca 104.5. Ya lo sabéis, aquí representando en directo y también en diferido, vía podcast o en repeticiones en nuestra misma radio o en otras. Vete tú a saber. El mes gran del Sgrufa 2. Se ha quedado ahí. No puedes olvidar. Te despiertas a medianoche ahí. Chanquete. Oye, el más grande del Sgrufa 2. Me encanta el humor. Sois tíos humor. Sí. Eso me parece fascinante. A ver, yo creo que Red Brutes en parte es esto. Es una combinación. Claro, piensa que son tres componentes. Somos cuatro. Son tres componentes de Red Banner. Y dos componentes, porque Luis estaba también en 14 agujeros. Entonces yo creo que se combina un poco la seriedad, un poco de las buenas maneras de hacer de los Red Banner con la cara dura increíble que tenemos los 14 agujeros. Hostia, entonces, se llega a este punto entre... Bueno, no nos conformamos con tocar tres acordes, claro, pero tampoco nos vamos a poner demasiado serios. Eso está muy bien, porque a veces se ve demasiado seria, ¿no? La movida, tanto, ¿sabes? En plan muy dramático, muy chillando, guitarras a tope y con el pelo así por aquí, por la frente. Me va la vida en esto. Me lo estoy tomando tan en serio que es que... A ver, que se pueden tocar... No me cabe una aguja martillazo, ¿sabes? Se pueden tocar temas serios. Yo creo, no sé, creo la premisa es que no nos amarguen la lucha. Tampoco. Claro, tampoco. No, tampoco. Volver al legendario Bebe y Lucha, ¿no? Al legendario este, el mítico, ¿no? Bebe y Lucha, en plan de, claro. Es que o nos hemos puesto muy nihilistas por un lado o nos hemos puesto demasiado patrones por otro. Es decir, hay que encontrar ese punto medio y creo que vosotros lo encontráis, eso me gusta. Y en canciones con una letra tan cachonda como esta, el mes grande, el Grufa 2, sacando en una canción hoy a Carla Sabaté, sí señor. Esto es una cosa en el tren de mi chavo. ¡A ver qué me va! ¡Ama tren de micha! ¡Que no es broma, tío! En fin, fantástico tema, el mes grande, Grufa 2 de Red Brutes, este grupo fusión, como ya hemos escuchado. Pero bueno, a todos los hippies esos que vais a la tumba del tío este, en plan, como el cantante de los The Doors, ¿sabes? A dejar porritos encendidos y tal. Bueno, dejaré mogras de fondo. Vas a dejar un potecito ahí para que la peña que quiera poner, para pagarle la muestra que le debéis a la peña esta, ¿sabes? Y ponen no euros. No me parece mal. Hombre, es una buena idea. Sería justo. O sea, justo y razonable. En fin. Fundación Carlos Sabaté, pagarle el gramo a esta peña. A los huérfanos de la droga. Bueno, vamos a continuar porque, bueno, quiero que me expliques un poco cómo son los ensayos de Red Brutes después, precisamente, este encuentro con Red Banner, 14 agujeros, Tachita en estado puro, en el lado de la barra, todos aquí, en plan de todos aquí como mezclados, que seguramente también tendréis invitados ahí en los ensayos. Eso tiene que ser el Rosario de Aurora, eso tiene que acabar como el Corral de la Pacheca. Por favor, hacernos un poco de imagen, o sea, proyectarnos un poquito lo que son los ensayos, que es precisamente lo que acabamos de escuchar ahora, nuestros ensayos de Red Brutes. ¿Cómo funcionan antes de entrar en el siguiente tema? Pues ensayamos en Papiol, ahí en el local de Red Banner, ahí, que no sé si habéis estado alguna vez. ¿Algún domingo? Algún domingo por la mañana, bastante sí. Bastante depravado ahí. Pues los ensayos, ahora que estamos haciendo temas y tal, pues una metodología ahí. Metodología de domingo por la mañana. Yo he estado, van todos en batín, fumando en pipa, rodeado de todo ébano y libros, ¿sabes? Muy caros. Sí, van pensando. Y cuando se ríen, alguien se pone el meñique en la comisura de la boca, ¿no? Y dice, ¡uh! No reímos. Cuando ensayamos, no. Bueno. A ver, hay que encontrar una metodología de ensayo. Por ejemplo, en verano. ¿Método lo qué? Te explico. En verano, por ejemplo, es más una chiveca por persona, por ejemplo. Me encanta. O sea, ya tenéis metodología. Claro, porque, a ver, la deshidratación, las condiciones de las neuronas, hay que hidratar. Hay que lubricar el pensamiento. Ahora en verano puedes tirar más de una latita por persona. Por eso, pues cambiamos. Adaptamos el modo de ensayo un poco a la climatología, el momento del año que es. Digamos que sois estacionales. Sí. Como Vivaldi. Sí. Un poquito. Hay que decir que. Suerte de que ahí subiendo a Papiol hay una tienda ahí de estas de pueblo que yo creo que tienen las chivecas más frescas del Baix Llobregat. ¡Cal Ramón! O sea, que está un saludo. Al límite de la congelación, pero muy ensayado todo, ¿no? Escarcha, sí. O sea, con la escarchilla, pero nunca congelas. ¿Sabes aquello? Que cuando las abres, cuando te das paso de la temperatura con la cerveza, parece que no está congelada, pero la abres y se te hiela toda del tirón. Pues, ¡raga! Pues aquí nunca, Don Ramón controla, ¿no? Fantástico. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño salto antes de porque lo he comentado antes con nuestros invitados de hoy, cómo lo íbamos a hacer, y creo que vamos a hacer un bocadillo, y no me malinterpretéis. Atención, oye, ahora. Bocata. Sexo en la radio. Un sándwich. Entonces, lo que sería la entre pan y pan hamburguesa. Vendría a ser este lugar común que tienen todos los temas de hoy, excepto el de la carbonera, que también, pero esto vendrá un poquito más tarde, que no se nos puede pasar la hora. En media hora entramos en conexión directa con el lugar de la manifestación, que lo sepáis, para la gente que está escuchando esto en directo y no puede estar allí, que sepáis que vamos a tener una conexión en directo. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de otro de los temas por los que estáis aquí hoy, que es el último concierto de Tachita como Tachita de Colblanc. Y en la barra. Claro. Sí, no, nos invaden un montón de preguntas y la gente nos ha preguntado, ¿sabes por qué? Porque hay que decir que ese gran disco de Tachita, que lo estaba escuchando ahora viniendo con la furgo, está lleno de temas, está lleno de temazos. Hijo de puta, lo tenías tú. Sí, lo tengo yo. El otro día lo estaba buscando y no lo encontraba. Cada vez que vengo os traigo uno, hombre. No, pero que teníamos uno que además estaba súper trabajado, que estaba súper curtido, ¿sabes? Como las tapas de los libros viejos, ¿eh? Ya, tú ya me entiendes. Claro. Y se lo ha llevado el cabrón este. Pero tú sabes que yo, como muy, ¿sabes? Ahí en plan evangélico que voy ahí predicando por las tierras nuevas. Yo subiendo con mi CD de Tachita, muy contento yo, cantando en mi furgo, ¿sabes? Y luego la gente por ahí, por Cervera y por tierras de por ahí, me decían, Tachita, ¿se puede llamar que venga al concierto? Está retirado Montserrat, pensan. Entonces, la gente tiene dudas. Queremos que nos cuentes el porqué has estado este tiempo fuera y de repente has anunciado este último concierto. Queremos más. Y ahora, por favor, que la gente sepa que esto es una exclusiva. ¡Exclusive! ¡Es grande! Viene Tachita de Colblanc a explicarnos el reclamadísimo Tachita de Colblanc, el hombre que ha tenido 40.000 visitas. En su vídeo era Speed en YouTube. Sí. Se ha convertido en un hit. En este país es mucha gente enferma. No sé. Claro, a ver, la gente me pregunta, ¿te retiras? No. Sí, o sea. Sí, pero no. ¡Ay, no sé! ¡Ayúdame! A ver, yo me retiré hace 3 años. ¿Vale? No es que lo deje ahora, no es que me haya dado. Me retiré hace 3 años. Por problemas médicos, por prescripción. El médico me dijo, ¿usted qué hace aquí? Me levanté una mañana. Entre sábanas blancas, todo era jovial. El sol entraba por la ventana. Los pájaros. Me asomé a la ventana y dije, mi vida no está mal aquí, estoy tranquilito, pero estoy un poquito harto ya de estar en la puta... Perdón, ¿se puede decir puta? Sí. Sí, vale, pues sí. En la puta planta... Eso es muy bonito, pero estoy harto de estar aquí en mi vida tranquila, en la planta 15 del hospital de Bellviche. Digo, casi que... Por un siroco cósmico, sí. Tenemos que decir. Por un... ¿Cómo te lo diré? ¿Has oído hablar de Carles Sabater alguna vez? En definitiva, por problemas de salud, por prescripción médica, tuve que dejar la rumba, el tabaco. No te digo nada y te lo digo todo. No te digo nada. Claro, hay que recordar que, claro, que o sea, las canciones que hacías ahí en la barra de Tachita, ese pedazo de disco, es todo unas odas al Spitz y la dronga. Sí, y realmente. Es un poco monotemático. ¿Sí? Al veneno. Podrías seguir cantando, pero es una falsedad, porque si has dejado un poco el tema drogas. Por prescripción médica. Por prescripción médica, no penséis que aquí ha habido un desorden de conciencia, no, para nada. Entonces, claro, eso te hace más limpio, porque en verdad es como ser consecuente. A ver, había la opción, evidentemente, de hacer como Peret y lanzarse a la rumba evangelista. Claro. Y contarle al mundo que con la ayuda de Cristo he conseguido dejar este mal. Pero la verdad es que no me ha ayudado ni Cristo. ¡Ja, ja, ja! ¡Has visto qué hábil juego de palabras, tío! Total, no. Que voy a continuar cantando con 14 agujeros, con Red Brutes y con todo lo que se presta. El tema rumba, pues ya lo tenemos finiquito. Es una pena. Bueno, también es pasar un poco página, ¿no? Sí. A ver, tú piensas, mira, estuve 3 años solamente, desde el 2007 al 2010. Di 70 conciertos. Wow. Sin cobrar, ¿eh? Ojo. Tío, ya está bien. Pues también, como no dices que no a nada. Sí. Oye, es una pena porque nosotros nos habéis comprado ya 2 trajes de oveja, ¿sabes? Y os íbamos a decir de que si queríais ir por ahí con el pianito, cabra, la guitarrita. Cabra, paloma, era... de oveja no, de cabra. Bueno, no sé, parecemos, sí, de cabra. Pero para que tocáis ahí, para que volvieran un poco los gitanos tocando por ahí por las calles y que nos tiran monedas, ¿sabes? Y, seríamos cabras gordas. Cabras gordas, sí. O sea, aquí el enano y tú tocando por las calles un poco y nos tiran monedas. Y dos cabras obesas subiendo. Y calvas. Calvas, sí, que le cuesta mucho subir la escalera. Ese es nuestro, sí, nuestro plan era ese. Que tentaos con un poco. No sé, huele dinero, ¿os apuntáis? ¿Cómo lo ves tú, enano? Tú te apuntas, ¿no? Os apuntáis un bombardeo. Bueno, pero para que la gente que nos está escuchando sepa el carácter histórico de este programa Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 en este día tan absolutamente señalado con Lluís de Red Brutes, con el Enano de la Barra y con Tachita, este día es el día que se va a anunciar en un medio público, por llamarlo así, el último concierto que por insistencia la gente le ha obligado a dar, pues sí, a este hombre, Tachita de Colblanc. ¿Cómo ha sido este el tema de la insistencia? A ver, pues esto te digo, 3 años, claro, tampoco evidentemente cuando... Porque eres una superstar, tío. Sí, un superestrellado, un precipitado, me llamo. Eso es otra historia, para otro día. Superstar por casa. A ver, evidentemente cuando me retiré pues tampoco no hice ningún comunicado ni ningún gran anuncio público. Oye, que lo dejo porque he llegado un momento en la vida en el que no sé qué, no, oye, pelota y yo pues simplemente dejé de tocar y ya está. La gente te pregunta. La, la gente no sabe, la gente no se enteró de que lo había dejado. Claro. Con lo cual, pues llevan 3 años dándome la lata. Oye, ¿quieres venir a tocar a Caixa Formiga de los Culloneras? ¿Quieres venir a no sé cuánto? Aumentando vuestra leyenda. ¿Dónde están? ¿Qué ¿dónde decir? Están? Desaparecidos. Han ido a pensar bueno, rumores de muerte, rumores de reconversión. Rumores ¿te imaginas? De... se han vuelto nazis. Bueno, vete a saber, vete a saber. Vete a saber, ¿no? Se enrumba nazi ahora. He oído temas, ¿eh? Wow. Había uno, el chacho, no sé qué. ¡Un banazi! Bueno, prácticamente, pues decía, como te agarre con otro, te mato. Te pego una paliza y después me largo. Digo, vuelve, campeón, este señor no está en prisión, no está. Prisión. Tú dices, no se queda el grapo y va. Es que, joder, a lo que iba. El tema de la rumba. Tira, tira, tira, tira. A ver, por insistencia al final de que si vas a tocar, vas a tocar, vas a venir a tocar, no sé qué. Oye, ¿cuándo puedes venir a tocar? ¿Esto? Oye, pues al final digo, mira, haremos un concierto de despedida. Y el que venga todo el mundo. El que no venga, el que se lo quiera perder, que se foti. Claro. Lo cual vol dir, el día 15 de marzo, en la Astilla, en el Hospitalet, al lado de casa. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Hombre, ay, claro, ay, nada más haría falta. Concierto gratis, entrada gratis, señora. Que me lo quitan de las manos. El que se queje es que al lado del metro y entrada gratis. El que no quiera venir, oye. 15 oye, de marzo, tío. Repetimos, 15 de marzo. 15 de marzo del 2014, Lastilla. En la Astilla, el Hospitalet. Oye, poca broma, ¿eh? Ensanchando la épica. Va a ser un concierto épico. Sí, ensanchando la épica. Esto hay que grabarlo, ¿eh? Yo he dicho, yo ya antes, en plan ahí, mi bola de cristal, o sea, he vaticinado que habrá muerto, ¿sabes? Porque vendrá tanta gente. ¡No me jodas, tío! Sí, no, para que se acabe la leyenda en plan grande, ¿sabes? Un muerto, ese concierto. Pero no puede ser que acaben muertos de risa o... Sí, nosotros, quizá. O petit mort, una petit mort. Muertecito de fin de semana. Una muertecito de fin de semana, así como en plan orgasmatrón, drogainómano o algo así. ¿Muertos tiene que ser así de riguroso? Bueno, lo bueno también, vamos a hablar de este tema, lo bueno también es que te has juntado con... Claro, claro, se las has sacado tú, mamón. Bueno, yo lo decía en plan Woodstock, ¿sabes? En plan Woodstock, con estos grandes festivales. Pero no se murió nadie, se quedó alguien loco, en todo caso. Pero... Nacieron gente, como nosotros. No os comáis los ácidos rojos. Bueno, el rey es que te has juntado con una panda de amiguetes tuyos y los sí. grupos que van a tocar van a ser Bruce, como has dicho sí. antes. Yo... No, Bruce no. Bruce no, porque sería un poco ya como cansino. Ya es bastante cansino el Luis de por sí. Pero, evidentemente, pues el concierto de despedida, pues, a ver, yo fui a la Astilla, le dije a la gente de la Astilla, a la gente de la Casa Ocupa, digo, oye, quiero montar el concierto, ¿qué tal si os encarguéis vosotros de la barra? Os quedáis todos los beneficios para el centro social y para las movidas sociales. Aquí nadie cobra nada, no queremos nada y yo decido los grupos. ¡Qué hábil por mi parte! Total, sabia, sabia. Que vamos a tocar pues con los grupos de coleguillas. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque es mi fiesta de despedida. Claro que sí. Con lo cual van a tocar SG, que no son las Suicide Girls. Ojo, espera, hay que hacer un inciso. No son las Suicide Girls. No, y menos el cantante. Las Speed Girls, con Luis al frente. Por cierto, ¡bravo! O sea, llevarás peluca, ¿no? No. Ponte una peluca, tío. Ojo, el segundo grupo. En serio, ponte una peluca. El segundo ya. grupo, Jornadas Internas. Un momento, con el Luis al frente. El Luis es el hombre para todo, tío. Es el fucking Freddy Krueger, tío. Sí. Es el Freddy Krueger, tío, de los grupos ahí de Cornellá, tío. Motherfucker. Freddy Krueger. Luego tocaremos un servidor y el enano, que tampoco podemos tocar muy tarde porque si no nuestras señoras nos abofetean cuando llegamos a casa. Y luego van a tocar... O sea, os habéis convertido en unos muchachos de bien, ¿eh? Sí. Yo sí, el otro no también. También tuve de allí. Y luego van a tocar los ECM, que es Electrónica Cuerpo Música. Míralo. Que es un grupo de, wow. de tecnopunk. Que da un poquito de miedo. Podría haber traído la maqueta. Hostia, pues. Porque pues. Son amigos míos. Pues, hombre, pues. El próximo día os traigo. Han sacado un disco nuevo ahora. Por cierto, que tenemos que traer tiramos. También a las Speed Girls al programa. ¡Con Luis a la cabeza! ¡Un aplauso! Tío, estás en todas. ¡Qué cabrón, tío! Pero te imagino cambiando como de personalidad, ¿no? En un grupo con tupé, en otro así rapado, en plano y voy, en otro con pelucón, ¿sabes? Te voy imaginando como cambiando, ¿sabes? De personalidad, ¿no? Se va caracterizando dependiendo del grupo, ¿no? Pero no, si yo acabo de salir, es la primera vez que salgo al escenario hoy, ¿no? Después de 14 acentos. Veces. Hello, increíble. Good morning. No. O sea, que no cuela, cabronazo. Y luego pues tendremos un DJ, es Desconcierto Seborreico. Wow. Calificado como DJ peligroso. Y ahí, wow. Evidentemente, de Rafael Acarra para abajo. Wow. O sea, caída libre, ¿no? Caída libre y a lo loco. Bien. Esto pinta. ¿Me vuelves a repetir lugar y fecha? El día 15 de marzo, señora, un sábado, a las 10 de la noche. ¿Gratis? En la Astilla, en la Casa Ocupa, Centro Social Ocupado, la Astilla, en la Avenida Vilafranca, número 22 del Hospitalet de Llobregat, al lado del metro de la Torrasa. Bueno, y para ir abriendo boca, yo creo que lo mínimo que podría pasar ahora, mínimo... podría pasar ahora sería que nos tocarais pues un temita aquí, porque además han venido aquí con la guitarrita. Os tocamos todo lo que nos dejéis tocaros. Claro, marrana. El Tachita se ha venido con la guitarra y el enano de la barra con el cajón, que está aquí sentado ya directamente encima del cajón. Yo creo que os podéis tocar un temita y además, si puede ser, cuanto más inédito mejor. O sea, tenemos temas semi-inéditos y uno inédito. O sea, lo que prefiráis. Yo me dejo sorprender. A ver, vamos a tocar un tema que no está en el disco. Primicia. Una versión del Hawk Sparrer, para variar un poquito. Oye. Y bueno, para que no nos digan que todos los temas hablan del Speed, pues este no es un tema que habla del Speed. Es un tema que habla de temas sociales. Espíritu Santo. Y habla del hogar, del mundo de la pareja. Es una versión que se llama Trabajando. Es un poco Pimpinela, ¿no? O sea, os vais a marcar aquí un Pimpinela One Direction. Sí. Bueno, para que la gente se entienda. Una, dos, un, dos, tres, ¿y? Trabajando todos los días para que tú seas feliz y todo mi dinero se te va por la nariz, y trabajando para poder llegar al final de mes. Por culpa del perico, ay, mira cómo estamos, para escuela de oro y por la reina de gramo, trabajando para poder llegar al final de mes. Oiga, señor Méndez, es un adelanto, casi no nos como, mi mujer me está arruinando, trabajando como gilipollas todo el mes. Y en Puerto no me llevo, me llevo el bocata, porque toda la casa nos queda para perder plata, trabajando para poder llegar al final de mes. Tiene la piñata que parece el Sabina, me cago en tu muerto y en la puta cocaína, trabajando para poder llegar al final de mes. Mira cómo estamos, chiquilla, otra vez. Solo día 11 entre el rulo y la pared, trabajando como gilipollas todo el mes. Y camino del metro, todos los farroperos, me cantan los pasos vivos a nuestro financiero, y trabajando para poder llegar al final de mes. Yo siendo horas extra y más pobre que la rata, y tú pillando taxi para la casa barata, y trabajando para poder llegar al final de mes. Y yo con mi guitarra cantando las veneno, pero a la señora solo le gusta lo bueno, y trabajando como gilipollas todo el mes. Madre mía, vaya temazo. Qué letra, qué letra, qué sentimiento. Sí. ¡Oh, yeah! Sí, señora, aquí en Chanqueta ha muerto Tachita, Deco el Blanc y el enano de la barra en directo con cajón y guitarra a voz viva, viva voz, carne viva, Indenabo. Sí, señor, aquí los tenemos. Una gentuza de puta madre aquí en directo para toda la gente que nos está escuchando ahora en diferido, a lo mejor. Pero vete tú a saber, la validez es la misma. Qué emoción. Oye, ¿por qué no nos traguéis otra? O tenemos que esperar un momento así como de relax. O sea, esto podría ser como un concierto. Ya que estáis, tío. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría escuchar? Todo lo que hayáis creado. Todo otra vez. Lo que hayan parido vuestras... Bueno, pero tenemos poco tiempo porque, a ver, en realidad dentro de 10 minutos tenemos que entrar en directo con una llamada telefónica. Todavía tenemos que poner Loser and Proud de vosotros mismos, Red Brutes. Esto es un tema que no puede quedar pendiente, ya que nos lo habéis traído aquí, sonido, ensayo, fucking real. Entonces, a partir de ahí, por favor, yo lo que haría sería que tenéis aquí como 5, vamos a ponerte 7 minutos. No tenemos ninguna canción que dure tanto, o sea, que tranquilo. No, pero precisamente lo que te propongo, es que os hagáis aquí un freestyle, o sea, que vayáis empalmando canciones, que hagáis lo que, o sea, que tenéis el micro abierto, tíos, o sea, en serio. O una, poco a poco. Lo que queráis, pero pensad que si el último concierto es de aquí 3 semanas, Paloma, 4. Paloma, que luego esto lo vendemos, no te, que está a punto de plegar. El quiebra esto, vamos. Que esto luego, que nos vamos a la calle Tallers, o sea, con la cara llena de betún. En plan cigarreras. En plan cigarreras, ahí, con casetes. Ahí. Sí, sí, teníamos. En plan cigarreras, o sea, mezcla Paqui y cigarrera, ¿no? O sea, Paqui y cigarrera. Pues a ver, vamos a hacer un trato. Adelante. Vamos a cantarla todas juntas. Venga, oye, chichi. Venga, ahí. Lo que se le llama un famoso potpurri. Un potpurri. Vamos a cantar. No, vamos, todas juntas nosotras. Todas. Venga, ahí. Oye, no, pero un potpurri, tío. Como hacen los auténticos rumberos, tío. Un potpurri en televisión. Putpurri. Pues en la radio. ¡Tachita represeña! Exclusive. A mi amigo herbalero, le pagaron su salario. Y sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvía a la radio, todo lo daba por muerto. Y no estaba muerto el reloj, y no estaba muerto el reloj, y no estaba muerto el reloj. Que estaba tomando caña, la lela, lela, y no estaba muerto el reloj, y no estaba muerto el reloj, y no estaba muerto el reloj. Que estaba tomando caña. Muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con velas. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, que estaba tomando caña, le, le, le, le, le. Estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, que estaba tomando caña. Pase que sí. Ay, pero un día se apareció. Lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que lo que le decía ayer valerito. Pues no sé. Ay, no sé. ¿Qué me decía? Sé que tiene tu oído, que me vuelve loco. Que me vuelve loco. Cuando me mira poquito a poco. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando gallo. Brutalizer. Gia. Yeah. Cuando me pasan estas cosas en la radio de Paloma, ¿qué opinas? Cuando nos pasan estas cosas en la radio es como en plan de, ha valido la pena. Ha valido la pena hacer tanto ridículo en nuestra vida. Sí. ¡Gracias por este sueño! ¡Ay! No ves que no, de repente te ves como toda tu vida haciendo el ridículo, el ganso. Tropezando, cayéndote. Pero al final te ves en un día como este y dices, pues algo tengo que haber hecho bien, o lo he hecho mal y te tiene mucha suerte. Que esto claro, también es otro plan. El éxito por estadística, le llamo yo. O sea, es el éxito no, por estadística. No te lo has currado, es que simplemente pues toca. O sea, toca. Al final toca. O sea, hay una lotería más afable, ¿no? En la vida. O sea, está la lotería y la lotería afable, que es esta. Sí. Y luego, pues, yo lo que quiero decir de estos temas es que, joder, se ve pasión, coño. O sea, y se ve como un poco los temas que he estado escuchando yo en la radio, como si hubiera venido Dios y se hubiera dicho las grandes verdades sobre la dronja y sobre el barrio y un poco dronja y barrio serían como los dos un par de personajes cómicos. Dronja y barrio, no. Dronja y barrio vino en el show de Dronja y barrio. Hola, no soy dronja. Hola, yo soy barrio. Somos no, y uno es naranja y el otro amarillo. Me pido naranja. Joder, siempre me toca el mismo. Dronja y barrio, ya me he liado. Perdona, es que es que lo de 4.5. Dronja y barrio. No, lo que queremos decir es que no sé, nos gusta mucho y no queremos que os vayáis, lo dejéis así y amenazamos que si dejáis de tachita y enano de barra, si dejáis de tocar, el barrio y yo vamos a hacer aquí, nos vamos a disfrazar de vosotros y haremos versiones cutres de vosotros mismos. O sea, en plan, iremos al concierto. He oído cosas peores. Sí, concretamente he visto un cartel esta semana por Hospitalet en concierto a un grupo tributo al último de la fila. ¡Ah! Y el pueblo se pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Por favor, entonces vienen de Ghostbusters. ¿Pero a cambio de qué? ¿Qué te dan? No, pero pero es que hay peña muy enferma, tío. O sea, hay peña muy, muy, muy chunga de la cabeza que hace tributos al último de la fila. Tú te imaginas, o sea, un tío que está todo el día pensando en el último de la fila, que se escucha los discos del último de la fila y lo vibra y dice, guau, aquí Manolo no lo habría hecho así, ¿sabes? Entonces, aquí viene el puto problema, ¿no? O sea, cuando es que los grupos tributos es un poco también. Pero yo me estoy planteando, y muy seriamente, ir a la puerta. A ver, ¿quién va? ¿Qué tipo de gente? Y preguntarle, ¿no? Mirarle los ojos y preguntarle, o sea, ¿tú qué? ¿Y tú por qué? Pero sin maldad, sin vaciladas, ¿eh? O sea, en plan, ¿pero tú por qué? Tú, define tu infancia en una palabra. No, es que me gustaría saber, no, I want to know, o sea, quiero saber por qué. Dame un abrazo, tranquilo. Sí, en plan de, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Le das 5 euros ahí, en plan de, ¿qué es un tirito? O sea, oye, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres hablar? ¿Te estás escuchando? Oyes voces, son cosas que pueden pasar con los grupos de tributo al último de la fila o grupos como Marea, que nunca lo he entendido demasiado también. O sea, pues... no lo he escuchado nunca, he visto muchas gorras, pero y es que hay algunos grupos que solo por ver grupo el tributo a Marea, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues hay un grupo de tributo a Marea, ¿eh? Por eso te lo estoy diciendo, que tocan las basas un montón de veces. Los lamentos de. No sé. Cuidado, que a lo mejor no se están escuchando, ¿no? Cuidado, respeto para Marea y para la gente. Siempre he dicho que no seamos tan faltos. Que quiero hacer un grupo de versiones y también. Yo quiero hacer un grupo de tributo a Camela, pero en plan tecno. Y en plan tecno baturro. Pégate una capela. Se llamará Camella. O sea, sí. En plan así. Sí. Pégate una capela. No quiero. No, pégate una capela. Camella. Tengo que ver el vino. En fin. Bueno, oye, ¿qué os parece que si antes de pasar a la llamada telefónica esta ponemos Loser and Proud? De Red Brut. Completamos el sándwich. Hemos tenido la lechuga, el tomatazo. El delirio. Es un tema que resume bastante bien la filosofía del grupo. Loser and Proud. Perdedores, o sea, orgullosos. Hombre, va a ser, ¿no? Va a ser que sí. No, es que además me gusta muchísimo. Alguien me dijo una vez, y me lo dijo quizá demasiado joven, y yo nunca lo entendí. Me dijo, no hagas lo que amas, ama lo que haces. Y yo dije, vete a la mierda. O sea, esto no funciona así. O sea, pero no puedo, o sea, mi vida me ha tocado ser pues dependiente de Inditex, yo no puedo amar esta mierda, ¿sabes? O sea, porque no puedo amar a Amancio Ortega. O sea, no puedo. Es decir, la vida me ha llevado, tío, por una especie como de problema mental, tío, a sacarme la picha en cajeros automáticos, siempre, tío. Siempre. Ahí sí que me podría sentir más orgulloso, pero quizá, bueno, en fin, que no lo entendí en el momento, pero luego me di cuenta que estamos condenados a pringar como hijos de puta. Entonces, a partir de aquí, lo que más nos conviene para nuestra salud cerebral en su organismo mismo propio es llevarlo con gracia. Y supongo que de esto habla esta canción. No, habla de Amancio Ortega. La soltamos. los cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos, que formen nuestra bandera y el escudo de mi España. Que será, será, que será, será lo que tú tendrás, lo que tú tendrás. Que será, será lo que tú tendrás. Y los campos lucen igual si me falta tu amor. Mi vida es una cadena de sonoras ilusiones. Mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones. Todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantar. Cuando cuente mis memorias, cuando cuente mis memorias, a recitales mi carro me lo robaron, estando de... ¿Dónde estará mi carro? Por eso se oye este refrán. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, bien. Espera, que te voy a optimizar el sonido, un momento. Vale. Es un segundito. Que Paloma ha ido a colgar el teléfono para asegurarnos que no vamos a perder la llamada. Está dentro del todo, Paloma. Bien. Pues está dentro en el segundo estudio. Es que ya, ¿ves? Ahí lo tenemos. Ya cuelgo. Ahí, ¿ves? Sí. Ahí lo tenemos, sí, señor. ¿Qué pasa, tío? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí ahora mismo estoy un pelín alejado del lugar porque por el follón. Sí. Porque a las 8:30 se había hecho una concentración, se preparó una concentración en la Plaza Universidad por el tema este del desalojo de la carbonería. ¿Me lo explicas un poquito? Vale, pues mira, resulta que a las 12 de la mañana entraron por el tejado sin dar posibilidad a nada de defensa ni nada. Bueno, tardaron un montón en derribar la puerta de entrada. Y mientras la gente se acumuló fuera para dar el apoyo, y entonces... Estamos hablando de esta misma mañana, ¿no? Miércoles. Sí, todo esto esta mañana a las 12. Y mientras la gente estaba fuera haciéndole el apoyo, pues tuvieron que derribar la puerta del tejado porque los que habían entrado por el tejado no podían salir. Ajá. Y nada, hubo 15 identificaciones. Por lo demás, el trato les han tratado bien. ¿Sí? Para algún tipo de publicidad y tal. Bueno, o sea, yo confío plenamente en ti, para que oímos de fondo, para que me digas, es decir, eres mis ojos y mis oídos, sí, no, esto fue lo que ocurrió. Las 15 identificaciones les costó bastante entrar, y eso que fue tan de improviso. Y lo importante es eso, que ahora a las 8:30 se está de concentración en la Plaza Universidad. Muy bien. ¿Y alguna noticia más al respecto? ¿Algo que debiéramos saber aquí en directo? Nada, sin utilizar ningún tipo de historia violenta ni nada. Es manifestaciones y concentración. Barclays vuelve a recupera ese edificio que además lo utilizaba el barrio, porque es que lo quería el barrio, porque se hacían actividades para él. Y después de una trampa así de abogados y judiciales, pues Barclays se queda con ese edificio. Sí, porque nos habían dicho que el desalojo en verdad era para el día 15 de febrero. Y han aparecido hoy. A ti te oigo bajo. Que nos habían dicho que el desalojo estaba previsto para el día 15 de febrero y han aparecido hoy. Sí, luego se abrió a partir del 13 al 28. Ahí estamos. Bueno, estamos pendientes de cualquier novedad que haya al respecto mientras dure el programa, y si no, lo iremos colgando en la web o donde podamos, para que sepamos un poco cómo va el tema del desalojo. Por ahora no ha habido recuperación, por ahora está desalojada. Sí, claro, no, eso se ve difícil, no creo que haya recuperación. De acuerdo. Bueno, pues cualquier cosa que sepas, pues nos pegas un toque y aquí estamos para contrainformar lo que se pueda. De acuerdo. De acuerdo. Oye, compay. Gracias. Salud. Salute y un besazo enorme. Ole. Ahí estamos. Gracias. Ahí vamos. Pues bueno, aquí teníamos la información relativa a la concentración por ahora pacífica y sin problemas de la Carbo. en el barrio de l'Eixample, que ha sido desalojada esta mañana. De hecho, ha habido una intervención de los Mossos en plan hombres de Harrelson. Sí, sí, con helicópteros. Con helicópteros y todo. Una cosa verdaderamente espectacular. Me encanta, ¿sabes? Cuando sacan los medios. Claro, despliegan, ¿sabes? En plan de, A ver, no olvidemos que esto es una casa ocupa muy vistosa, un centro social muy vistoso, en mitad de l'Eixample, en mitad de centro de Barcelona. La fachada pintada se ve muchísimo, o sea, no es como la ocupa que está en el polígono de Cornellá. Además, que la fachada pintada estupendamente. Muy bonito, además. Pero se ve demasiado. ¿Qué pasa? Tenemos este fin de semana el World Mobile Congress de Barcelona. ¡Ay, qué casualidad! ¡Ay, vamos a limpiar un poquito, que si no esto! Ah, hombre, pero Cachita, haberme lo dicho antes, hubiese ido a ayudar a desalojar. Hombre, siendo claro, así, hombre. La aspiradora y a ver esto. A ver, pasar un poco la aspiradora por Barcelona. Os ocupas, hagan el favor de volver al extra radio. Que nos caéis muy simpáticos. Que ya sabemos que malos no sois. Pero es que estáis aquí, que a ver si me entiendes. Que van a venir los de los móviles. Que es una cosa. Hay que quedar bien. Hay que sacar la vajilla buena. Que vienen los japos. El centro de mesas. Claro, Barcelona luzca. O sea, por favor. O sea, saca el polvo un poquito. Que vienen los japos. La cobertería de plata, nena. Claro, por supuesto, ahí la apariencia. Es que te gusta vivir en la apariencia. Aquí es una cosa como verdaderamente brutal. En fin, por lo menos sabemos que los Mossos han desplegado sus mejores armas. Han sacado las pelucas, los tacones. Hoy sí. Se han puesto los trajes de cancán. Y en helicóptero han ido bajando diciendo Hello Sailors en todo momento. Por ahora, la reunión, la manifestación, la concentración que tenemos ahí es por lo pronto pacífica. Claro, se nos acaba el programa. No podemos informar más en directo. Es lo que hay. Entonces, a partir de aquí, pues cualquier persona que tenga cualquier tipo de comunicado, por favor, que nos lo envíe por mail y lo iremos colgando en la web. O, si no, ir consultando vuestras redes habituales de contrainformación en Internet, que siempre funcionan la mar de bien, a pesar de lo mucho que intentan los medios de comunicación de masas el ir de alguna manera solapando estas ganas de que la gente sepa cómo funcionan las cosas de verdad. Y antes de largarnos, porque volvemos otra vez al chanquete ha muerto, volvemos otra vez a pensar en que esto puede estar sido escuchado en diferido, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en la otra punta del mundo, ¿no? Ahí ese señor limpio y representa. En fin, ¿qué queremos decir? ¡Música! ¡Música! Tengo una cosa que decir, llámame autobombo. Luis, me encanta. O sea, tú eres el hombre que está en todos los sitios. Sí, da un poco de asco, sí. Pero, o sea, te exijo. Yo también te quiero. En cierta manera te lo sugiero, pero casi te exijo que vayas cambiando de look en cada grupo, por favor. Déjalo hablar. En Zaragoza tienen al Jaume y nosotros tenemos a Luis. Wow, blanco para ti. Un saludo a Jaume. No, era para. Ya que hemos puesto un par de temas de Rebrucci, ¿no? Para darse un poco más de autobombo, que tocamos el 1 de marzo, 16 aniversario de la Casa Stimbra, siempre a Gans. ¡Ole! Y tocaremos Red Brutes, The Creepy Toons y el primer concierto de SG. Como Spiegel, que estás tú a la cabeza. Sí, sí. ¡Bravo! Y luego... este chico es hiperactivo. Ofensiva Tecnopunk 2014. Ofensiva Tecnopunk... Hombre, por supuesto. Un abrazo también para la gente de Ofensiva Tecnopunk. Sí, señor. Se llama Represena. Toda esa gente que está ahí. Será un buen trifostio ahí. Un trifostio que se promete mañanero. Un buen martes, sí. Es que a mí, tanto el concierto de la Astilla como este del 1 de marzo, para mí es como esas galas de televisión española, la que traen un montón de grupos que te gustan, ¿sabes? O sea, es una mezcla entre las galas y cinco maratones de TV3. Lo de Miguel Ángel Blanco ahí, de ese concierto ahí. No, ya no toca. No, pero lo de Miguel Ángel Blanco, ya tenemos que destacar el videoclip este que ya, quizá, mira, en homenaje a ti, Luis, porque tú lo viste conmigo. O sea, no estamos hablando del tema en sí, de ETA o de Miguel Ángel Blanco, o sea, estamos hablando de la gala. Vale, de la gala, que se tiene en la boca, gala. De la gala de Televisión Española con dancers, que esto les encanta. O sea, de repente ETA le pega un tiro en la nuca a un kiosquero que tiene un grupo de mierda que se llama Póker y la cosa se vuelve una revolución. Ya entra fuera de contextos políticos, de repente en Televisión Española dos lazos enormes de cartón piedra y de color azul. Una plaza de toros, la gente levantando las manos y... Sobre todo, que esto es lo que queríamos destacar, no el hecho en sí, sino la gala de Televisión Española, es nuestro tema principal. De repente, Nacho Cano... No Nacho Vidal, el otro. Nacho Cano... Era más pornográfico. Oye, ¿por qué no? O sea, es que de hecho deberíamos poner... Bueno, lo vamos a dejar, porque es que se nos acaba el tiempo, se nos quedan... 5 minutos. Es que estoy muy tentado de poner un trozo de esta gala estupenda. Nacho Cano con una megalomanía que no se la aguanta, el tipo yendo de punta a punta al escenario haciendo punteados de guitarra, muy flaco de la farlopa, ¿sabes? Muy flaco de los abusos. Con unos mamachichos ahí. Con unas mamachichos estupendas. ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Buscando los coros. Una cosa, el tío hacía una. Y al final acaba con un ¡Viva España! ¡Viva Euskadi! Una cosa. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Una cosa verdaderamente. Pero ya quiero decir, o sea, ¡viva España! Pero porque nos pasen estas cosas, estamos donde nos merecemos. Es decir, nos merecemos al PP y nos merecemos a Cospedal y nos merecemos a Rajoy y nos hemos merecido a Aznar y nos merecemos el Ejido y nos merecemos Porturraco. Nos lo merecemos todo. Pero no nos merecemos a Nacho Cano. Lo de Nacho Cano sería más replanteable, sí, ahora que lo dices. Más francés. Buah, es que no, pero es que ahora micros off, en cuanto acabamos el programa, antes de... O sea, te lo voy a enseñar, porque, o sea, en serio, enano de la barra, chita. Tengo la suerte de no haberlo visto. No, lo tenéis que ver y nos vamos a pegar unas risas en honor a la audiencia, por favor. Ya lo colgaremos esta noche en el blog. Es como hacer sabéis, la parroquia de chanquete.blogspot.com. Es como hacer la mili, hay que verlo. Es un poco hacer la mili, sí, hay que verlo. Es mayor, ¿sabes? Te ayuda a madurar. Luis ya lo vio conmigo. Luis, Doy fe. Ella lo vio conmigo. Y se ha dejado barba, ¿lo ves? Está haciendo proselitismo ahí. ¿Te das cuenta que los dos nos hemos dejado barba desde entonces? Hemos crecido. Un poquito, ¿eh? En fin. Esos vídeos enfermos que vemos. Vamos a despedir el chanquete. Mira, adiós. Paloma, adiós. Te quiero mucho, ya lo sabes. Luis, muchas gracias. Allí, a pustes. Y Tachita, enano de la barra, mil gracias. Oye, cerráis vosotros. Hoy tan que sí. ¿Cerráis vosotros? ¡Venga! ¡Ahí vete, coño! ¡Dame veneno, que no quiero morir! ¡Dame veneno, que no quiero dormir! ¡Represena! ¡Dame veneno y págate una ronda! ¡Que cojo el buga y nos vamos pa' morir! ¡Y el lunes ya verás quién va a currar! ¡Y antes que mañana Dios dirá! ¡Chaqueta ha vuelto! ¡La ley del pobre reventar antes que sobre! ¡No me sea rancio, vamos de par en par! ¡Pilla su bici y ponte trabajando! ¡Que te se grita un tema y sobrecar! ¡Que viva el veneno! ¡Que viva el veneno! ¡Fucking! ¡Viva el veneno, fucking! ¡Sniff! ¡Lo, que viva el veneno! ¡Lo, que viva el veneno! ¡Roba! ¡Lo, que viva el veneno! ¡Oh, fuck yeah! Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter.